nos llegó al correo, es lo nuevo de CKB, desde Lima, Perú, y el tema es Rosa de Guadalupe. Seguimos quedando en el Perú. Esto es Wanderlust, es lo nuevo también de ellos. El tema es Shiva, es un tema que está en un compilado, por si acaso. We'll be right back. volvemos al Perú. Esto es Seres Ajenos, es un estreno también que nos llegó al correo y el tema es Too Late. Santiago de Chile, la banda es Los Talavera y el tema es Tierra de Funk. regresamos al Perú. Esto es Nicolás Duarte y el tema es De Paseo. Musical con Cloaca desde España, algo más del vertido tóxico y el tema es Pon Otra, por favor. Que le voy a hacer y no me digas cómo. Vamos a escuchar ahora el nuevo tema de la banda peruana Marmotas Debe Morir. La canción es Renacer y viene también con un video que pueden escuchar en las redes sociales de la banda. Ahora escuchemos al trío argentino Acorazado Potemkin, banda formada en el 2009. Ellos, desde su álbum Piel, que salió en el 2019, cuarto álbum de la banda, nos traen la canción Sheriff. Está la misma gente que sabe que el piso se nos vino encima. Hay caras que nunca olvidaré, las mías acuñadas en la memoria. Cuentas del mismo collar, brillos del mismo collar, años dedicados a esquivar la fría piel de esa vereda, el sombrero que me gustaba usar. las líneas dentro de mis manos, marcas el mismo querer, nudos del mismo pulsar. Sueño que me obliga a despertar. De vuelta estoy frente a tu cuerpo. No hay nadie que me diga que cambie. No hay nada que me diga que es distinto. Un arsenal de caricias de amor espera fiel el pulso de la orden. Pero esa estrella siempre me acobardó. Y morí en silencio en vez de ir a apagarla. Nada me guardo esta vez, nada del mismo pulsar. Esta banda se llama Los Mor, banda de Odor Pan como ellos se denominan, formada en el 2008 y nos traen su nueva canción titulada Magnet Cop. La venganza será eterna, todos pedirán clemencia, el linaje del diablo en el cuerpo de un maníaco. Maníaco, maníaco, asesino a tu mujer. Maníaco, maníaco, al servicio de su ley. Policía, corre por tu puta vida. Si está frente de ti, no supliques por vivir. Maníaco, maníaco, asesino a tu mujer. Maníaco, maníaco, al servicio de su ley. Por buscar la verdad, la sin sin fue a dar, condenado a pagar. Crímenes que no cometió, la sociedad lo castigó. Venganza empezará. Maníaco, maníaco, asesino a tu mujer. Maníaco, maníaco, al servicio de su ley. Maníaco, Angry Youth, banda peruana que se creó en 2014, nos trae el tema Inquebrantable. Vamos ahora hasta La Paz, Bolivia, para escuchar a Calazo, banda que se creó en el 2007. Ellos nos traen el tema Brutalidad Policial. We'll be right back. La Fiesta es el tema que nos trae Coacción, banda formada en Zaragoza en el 2014. Desde su cuarto álbum Nueva Ira, publicado este año, llega esta canción. La banda peruana Morbo nos trae el tema En el Cubil, canción incluida en su CD ¿A quién le echamos la culpa?